Guten Tag alle zusammen. Willkommen zur ersten Audiolektion. Bienvenidos y bienvenidas a la primera lección de audio de nuestro curso de alemán. Como se habrán dado cuenta, no me aguanté hasta ponerme mejor de la voz y decidí empezar a grabar hoy mismo. En esta lección vamos a aprender a presentarnos a nosotros mismos. En la mañana temprano decimos Guten Morgen, buenos días. En Alemania, por lo general, dejamos de decir buenos días más o menos a partir de las 10 de la mañana. A partir de esa hora empezamos a decir buen día, Guten Tag. Podemos decir Guten Tag hasta que empiece a oscurecer. Ya cuando empieza a oscurecer, decimos buenas tardes, buenas noches. Guten Abend. Vamos a repetir estas tres frases. Guten Morgen. Otra vez. Guten Morgen. Muy bien. Ahora recuerda que a partir de las 10 de la mañana más o menos, ya tienes que decir Guten Tag. Repite otra vez. Guten Tag. Muy bien. A partir de más o menos las 6 de la tarde o cuando empieza a oscurecer, decimos Guten Abend. Guten Abend. La traducción literal de buenas noches, Gute Nacht, solo la utilizamos cuando ya nos vamos a dormir, a manera de despedida. Gute Nacht. Otra vez, Gute Nacht. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a decir nuestro nombre. Ustedes se van a presentar con su propio nombre. Ich heiße significa yo me llamo. Ich heiße. Vamos a repetirlo y ustedes al final agregan su propio nombre. Yo voy a decir el mío. Ich heiße Claudia. Ok, otra vez. Ich heiße Claudia. Muy bien, ich heiße viene del verbo heißen, que significa llamarse. Vamos a repetirlo una vez. Heißen. Muy bien. Ich komme aus Mexiko, significa yo vengo de México. Vamos a repetir. Ich komme aus Mexiko. Ich komme aus Mexiko. Habrás notado que México se pronuncia diferente en alemán. México. Bien. Ich komme aus. Ahí está dentro el verbo kommen, venir. Vamos a repetir una vez. Kommen. Ok. Ich wohne in Colonia del Valle. Yo vivo en. También podríamos decir ich wohne in Guadalajara. Muy bien. Ahora ustedes repitan, por favor. Ich wohne in y ponen su colonia al final. Ich wohne in. Ich wohne in. Maravilloso. Ahora vamos a hablar de los idiomas que sabemos hablar. Ich spreche significa yo hablo. Ich spreche. Ich spreche Spanisch. Repite, por favor. Ok, acabas de decir yo hablo español. Otra vez, noch einmal. Ich spreche Spanisch. Esto viene del verbo sprechen, hablar. Repite, por favor. Sprechen. Muy, muy bien. Ahora vamos a aprender a decir los nombres de algunos idiomas. Vamos a empezar por el español. Spanish. Repite, por favor. Spanish. Spanish. Ok, ahora viene el alemán. Deutsch. Deutsch. Otro idioma importante es el inglés. English. English. Bravo. Y finalmente vamos a agregar el francés. Französisch. Französisch. Muy bien. Bravo. Muy bien, ahora vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Te acuerdas cómo decir en alemán buenos días? Trata de decirlo ahora. Guten Morgen, muy bien. Buen día, esta expresión que utilizamos durante todo el día hasta que se haga de noche, se dice... Guten Tag, perfecto. Buenas tardes o noches, lo decimos. Guten Abend. Y ya cuando nos vamos a dormir, decimos. Gute Nacht. Eso, perfecto. Trata de decir ahora en alemán lo que yo te digo en español, a ver si te acuerdas. Yo me llamo. Ich heiße. Muy bien. Ahora vamos a decir yo vengo de. Ich komme aus. Ich komme aus. Ok. ¿Te acuerdas cómo decir yo vivo en? A ver, trata de decirlo. Ich wohne in. Muy bien. Y me acabo de acordar que no te di la pronunciación del verbo en infinitivo. Wohnen. Repítelo ahora. Wohnen. Muy bien. Yo hablo. Vamos a decir, yo hablo alemán e inglés. Ich spreche Deutsch und Englisch. Muy, muy bien. ¿No te acuerdas cómo pronunciar o cómo decir todos los idiomas? Vamos a probar. Español se dice... Spanisch. Alemán... Deutsch. Inglés... Englisch. ¿Y francés, el más difícil, te acuerdas? Französisch. Muy, muy bien. Recuerda que poco a poco irás perfeccionando tu pronunciación. Si tuviste muchos problemas a la hora de recapitular este episodio, te recomiendo que empieces desde el principio hasta que lo tengas más claro. Gracias y hasta la próxima. Tschüss, danke. Auf Wiedersehen.